Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenos días, acá estamos otra vez con El Horcón de mis Mayores a través de la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo, transmitiendo desde acá para todo el Valle Tras la Sierra, para todo Córdoba, para todo San Luis, para todo el mundo por internet o la aplicación de FM San Javier. Esto es El Horcón de mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música. Soy Juan Sumaeta, vengo desde Luyaba para compartir este rinconcito folclórico a través de esta señal. Estoy muy contento, se me hace una vida entre semana y semana que vengo acá a la radio a compartirles esto. Siempre primer bloque con alguna historia o algo más estructuradito, segundo bloque de difusión, media hora, una hora del Horcón de mis Mayores, y después queda una horita de música presentada también por El Horcón. Así que bueno, hoy en la primera parte vamos a hablar de el origen de las milongas. Vieron que hay milonga, está la milonga pampeana, los uruguayos también cantan su milonga, que es parecida a la pampeana, y está la milonga más tanguera. Bueno, todo aparentemente tiene un origen parecido, y mientras vamos a profundizar en esta cuestión, nos vamos a ir dando cuenta que a veces no tenemos mucha idea de dónde viene la cuestión. Así que bueno, hecha la presentación y la bienvenida, quiero saludar a Naila también, que está en la operación acá, moviendo las manos para todos lados para que todo salga bien. Así que ya tremendo el trabajo de la gente de la radio, muchísimas gracias. Presentamos ya lo que va a ser el programa de hoy y ahora empezamos con el primer bloque. Las tribus bundas de la costa occidental del continente africano, más precisamente angoleña, justo ahora que está tan de moda todo lo de Angola, ¿no?, hablaban lengua kimbundu o bantú. Siendo colonia portuguesa, llegaron algunos hacia el Río de la Plata como esclavos. Milonga significaba palabra en esta lengua, o por añadidura se le atribuía a palabrerío. El historiador Hugo Corradi escribió: luego de que justo José de Urquiza hubiera derrotado a Juan Manuel de Rosas en Caseros el 3 de febrero del 52, 1852 por supuesto, los soldados brasileños que formaban el ejército grande de aquel sorprendieron a los porteños. Porteño entre comillas, no, más bien a los mazorqueros apostados en el campamento y cárcel de los santos lugares de Rosas, cantando esas guajiras ya acriolladas y en son de burla o crítica. Entonces, dichos soldados señalaron que estos, los mazorqueros porteños, entonaban milongas. Así que para los brasileños, esos largos versos cantados sobre una misma melodía que se repetía hasta el final, eran un palabrerío, ¿no? Como quien dice hoy, estaban boqueándonos los demás, ¿no? Los otros se hacían los pícaros, se burlaban, nos boqueaban. Palabrerío, milonga, en lengua kimbundu o bantú. Quizás inentendible era para ellos todo esto que le decían los porteños, ¿no? En cuanto a esto, dijo Roberto Selles, lo cierto es que la denominación quedó, y a tal punto que los mismos lugareños pasaron a llamar milongas a las guajiras acriolladas que entonaban. Aquel origen de la milonga campera se suele discutir. Se sabe, sin embargo, que contiene elementos afro en su constitución rítmica e influencias de danzas criollas y europeas llegadas a Buenos Aires y Montevideo a través de varias vías, principalmente desde Perú, España, Brasil y Cuba. Se daba en aquella época el fenómeno que se conoce como de ida y vuelta. ¿Qué significa esto? Que los géneros viajaban a América y Europa y viceversa, sufriendo transformaciones y adaptaciones en cada región. A veces iban una o dos veces y iban cambiando. Tienen semejanzas con otros ritmos como la chamarrita, el choro, el candombe, la habanera. Se presume que aportó elementos al tango, que luego tomó la forma original de la milonga como subgénero propio. La milonga campera integra a la expresión campesina de la pampa, de viejo arraigo, inicialmente cantada, aunque luego tuvo coreografía. Fue adaptada para incluirse en obras teatrales por fines de 1880. Hasta llegar a esto, la milonga tuvo un proceso largo. Se sabe que la tonadilla escénica que dio origen a la zarzuela viajó a Cuba en forma de tirana y allí se convirtió en guajira, término que denomina lo rural o campesino en la isla caribeña, ¿no?, de Cuba. Ya convertida en guajira, regresó a España para tomar una forma más flamenca. Esta es entonces la guajira flamencada, la que llegó a Buenos Aires, estimándose que esto sucedió entre 1822 y 1830. Podría representar esto una prueba de que la antigua milonga pampeana campera, anónima, llamada la Paloma Indiana, recogida y grabada por el folclorista argentino Mario Pardo. En esta grabación se advierte notoriamente este posible origen de la milonga. Además se sabe que esa canción es una guajira convertida en milonga. Entonces vamos a escuchar, como para ejemplificar todo esto que vengo contando, un fragmento de una guajira aflamencada, nomás para poder notar la similitud. Y luego entonces sí vamos a escuchar y a compartir la Paloma Indiana en la interpretación del mencionado Mario Pardo. Reservada para ti, ay, ay, y ay, con el precio de marfil y el piso de plataforma, y para ti, blanca paloma, llevo yo la flor de lía. Ay, casada en casualidad. Tuve una paloma indiana casada en casualidad y hoy se ve en prosperidad y se muestra muy ufana. Yo la casé de mañana porque soy madrugador, envidiando al cazador que hoy me la tiene enjaulada, muy palidito el color, pero muy acostumbrada. Casé estando durmiendo en su nido. Y esta paloma casé estando durmiendo en su nido. Y como no fui sentido, con mucha ansia la tomé. Y una vez que ella vio que de mí estaba prisionero, me dijo que la quisiera al verme tan atrevido. No creyó la sorprendiera estando durmiendo en su nido. La quise con afición y voluntad temeraria. La quise con afición y voluntad temeraria y otra paloma ordinaria la invitó a una diversión. La privé en esa ocasión porque había desigualdad y ella por su seriedad demostró estar agraviada y en la primera ocasión alzó el vuelo disgustada. Paloma alzada la veo en poder ajeno. Y ahora esta paloma alzada la veo en poder ajeno. Que otro cazador más bueno hoy me la tiene enjaulada, en tal forma acostumbrada que es difícil el volar. Yo la comienzo a animar recordando lo que ha sido. Solo me resta el decir: se voló y me dejó el nido. El nuevo género musical llegado a la región pampeana, la guajira acriollada o milonga antigua, no tardó en hacerse popular. Había pasado la época de cielitos y medias cañas, ya para 1860, los cantores de milongas parecían multiplicarse en la República Argentina. Un cambio de ritmo a un tiempo de 2x4 en vez de un 6x8 se habría efectuado durante el decenio de 1870 a 1880. De esta manera, la guajira flamencada se había acriollado y adaptado con características propias de la zona y así podría haber nacido la típica milonga pampeana. Fue entonces que llegó la milonga campera a las milongas, refiriéndose a los lugares donde se iba a bailar en aquella época. Se tornó bailable y los intérpretes decidieron, al estar no ya sujetos a la letra, estilizarla. Y dieron así rienda suelta a su inventiva musical. A este tipo de milonga, principalmente instrumental, también se la solía llamar tango, aunque fueran tangos milongas antiguos. Con esto se puede comprender que la milonga campera dejó rastros en el tango, y a partir de esto, más tarde, se crearía la milonga ciudadana. Pese a la aparición de la milonga estilizada, la que era llevada al pentagrama con arreglos para piano, y posteriormente la milonga ciudadana, los intérpretes de los suburbios y los de la campaña continuaron con los ritmos tradicionales de milonga, la milonga pampeana campera. Principales exponentes de la milonga campera: Gabino Ezeiza y el negro Juan José García, Alfredo Zitarrosa fue el máximo expositor del género de milonga en Uruguay, así como Atahualpa Yupanqui, Argentino Luna, José Larralde, Alberto Merlo, Suma Paz, lo han sido en la República Argentina. Vamos a escuchar a continuación Milonga del Solitario por José Larralde. que bordoneando veo, que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van hilvanando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera van saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopiar. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Toda la noche cantao con el alma entristecida. El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A naides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Muero en mi madriguera, mirando los horizontes. No quiero cruces ni aprontes, ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno, me dé sus flores el monte. Hubo un ritmo de milonga campera que fue llevado al pentagrama por varios pianistas a finales del siglo XIX. Esas huellas o rastros dejados por este tipo de milonga en el tango fueron reavivados en 1922 por José el Negro Ricardo en su canción Un Bailongo, y en 1931 por Sebastián Piana en su canción Milonga Sentimental. Esta forma de milonga creada, la milonga ciudadana, fue más tarde adaptada por Juan D'Arienzo a la llamada orquesta típica. De este modo fue como se originó lo que se conoce como milonga ciudadana, la cual se arraigó fuertemente en la ciudad, y de ahí su nombre completo. Todo esto incrementó la confusión de no pocos historiadores, desconocedores de los primeros milongueros, que eran payadores o recitadores que usaban el ritmo de milonga para recitar, cantar en aquella época. Pese a todo esto, los intérpretes de los suburbios y los de la campaña continuaron con los ritmos tradicionales de milonga, la pampeana campera. Hay varias subvariantes de la milonga ciudadana también, y tiene que ver con la estructura poética o con algunas fusiones a otros ritmos emparentados, como en el caso de la milonga candombe. Además de las clases de milongas argentinas, todas las anteriores mencionadas, también existen milongas con diferentes ritmos y velocidades en Uruguay y en el estado brasileño del Río Grande do Sul. Incluso en Andalucía existen milongas bajo la denominación de milonga flamenca. Vamos a escuchar una especie de transición entre la milonga campera y la ciudadana, interpretada por el zorzal criollo Carlos Gardel, llamada Un Bailongo. Una semana que un paseandero misongo me invitó para un bailongo en el pueblo de las ranas. las principales bacanas de toda la población se fueron para la función a la gorda emparolada porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón. La orquesta se componía de bandoneón y guitarra, porque esa era una farra de las que muy poco había. Cada fiofica tenía en el baile su bacana, o mejor dicho su rana, para desempeñar un rango y poder bailar un tango para muy fecha de la banana. Los músicos se empezaron y el que hacía de bastonero le brindó a cada ranero una mina y se largaron. Los acordes resonaron del bandoneón armonioso, cada hembra con su mozo salieron como pegados porque el baile había empezado con un tango perezoso. La farra en orden seguía, todos guardaban respeto, pero empezó a hacer efecto la ñaca que se servía. Un par de escabios que había gritó que cante un cantor, mi compadre fallador, y le dijo: tome usted la guitarra y cánteme unas décimas de amor. Juana Rebeca, mi mina, a esa misma cántele, y algo también dígale a la parda filipina. Déjese de esa pamplina, la tina rosa gritó, y el pardo lo que juntó, que le daba un poco corte, saltó como por resorte y el pocincha se armó. Como una luz de ligero, el pardo un brinco pegó y enseguida resbaló de la cintura un talero. Ay, no mata un canflinflero, le acomodó un garrotazo y a otro le dio un zurdazo. Y la negrita pacheca gritaba: dice la alceta, y le acomodó un chillazo. ¡Ja, ja, ja! Si hoy en día quizás escuchamos una orquesta típica de tango, ¿no? Con una formación de 10, 12, bueno, las antiguas tenían un montón de músicos y música, músicos igual, más que nada, no tantas músicas. Pero hoy en día hay orquestas con bastante mujeres haciendo tango, haciendo una milonga ciudadana. Escuchamos eso y de pronto en contraposición escuchamos a un payador de música surera, como le dicen, música pampeana, haciendo una milonga pampeana, justamente. Vamos a creer que son, o vamos a sentir quizás que son dos cosas no muy parecidas, que no andan más o menos por el mismo lugar. Pero después tenemos a Gardel, ¿no? 100 años después, cantándonos esta milonga, un bailongo, y mostrándonos que es más o menos lo mismo, ¿no? Las dos cosas tienen el mismo origen y pueden sonar muy parecidas. De hecho, en ese tema se nota muy clarito cómo la milonga es las dos cosas, ¿no? Así que bueno, interesante poder compartirles esto desde el horcón de mis mayores. Así que contento. Para cerrar este bloque, entonces lo haremos con la música de Julio Sosa, otro tanguero, y convirtiéndonos ahora sí una milonga ciudadana con todas las letras. Milonga del 900, ya volvemos con más el horcón de mis mayores. Caro desparejo y no voy por la vereda, uso funya lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue ya ni sé cuándo volverá. que la nombran las guitarras cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón, me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, la callecita del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargao. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Seguimos en el horcón de mis mayores. Ahora sí, segundo bloque en el horcón de mis mayores. Pasó la milonga, ¿no? Bueno, un mundo, ¿no? La milonga. Un solo nombre, de origen africano, el nombre, además. Y marcando la historia de la música argentina. Incluso música argentina con diferentes ribetes, con diferentes características. En un mismo subgénero. No sé cómo decirlo, pero tan importante. La milonga, folclore y tango a la vez. Hay gente que dice que el folclore y el tango es lo mismo. Yo creo eso también. Así que bueno, segunda parte, bloque de difusión en el horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Voy a pasar ahora mi teléfono. Es 3544-650-371. Ese para... Bueno, siempre es importante si quieren mandar recomendaciones o si quieren comunicarse para lo que sea, para difundir su trabajo, si quieren mandar música, etc. También lo pueden hacer en el teléfono de la radio 3544-537-626. Teléfono de la radio San Javier 89.3. Es el nuevo dial que tiene también hace algunos meses la radio, pero seguramente ya se han acostumbrado ustedes a utilizarlo. Está al lado del que estaba antes, o sea, es casi lo mismo. Vamos a empezar la difusión con Nancy Pedro y Martín Páez de la Torre. Nancy Pedro es cantora, pero además es autora y compositora. Es tucumana, de Tafí Viejo. A mí me encanta cómo ella pronuncia, así que me gusta mucho escucharla. Además canta lindísimo. La Guarmillita es un bailecito de Jaime Dávalos, y de Eduardo Falú. Así que vamos a escuchar este bailecito clásico tradicional, la guarmillita Nancy Pedro, y en la guitarra Martín Páez de la Torre. Thank you. solita, con la pollera el viento, tras la majada cariguarmita. Voy enterando el año, baje al ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto agüitarme hasta que yo vuelva. Para que no la olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Laira, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Sombra con su presencia que me acompaña. Ay, échala y mi yura, tan querendona, tan alajita. Llevo en el pensamiento grabado a fuego su figurita. Para que no la olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Hola, soy Ciru Giorgi, charanguista, compositor, y este bailecito lo hice inicialmente solo con el charango y luego se fueron sumando las manos mágicas de Pachi Herrera en la guitarra, el X Sánchez en el bajo y Daniel Benito en el bombo, y bueno, surgió esta grabación tan bonita. Siempre los bailecitos son algo parecidos y este no es la excepción. Pero bueno, todos tienen algo de distinto y espero haberle dejado alguna marca, algún destello de lo que son mis composiciones. Así que lo disfruten. Un abrazo grande a toda la gente de Tras la Sierra. pasaba Ciru Giorgi, le escuchamos tocar junto a sus acompañantes, pero también lo escuchamos hablar porque él mismo presentó su canción, Bailecito Parecido a Otros. Ahora vamos a continuar con Mica Flores. Ella es tucumana, tiene un vozarrón hermoso, es jovencita y nos va a compartir esta samba que se llama Luna de Guitián, que es de Raúl Carnota. Así que vamos nomás a escuchar Zambita, Mica Flores, Luna de Guitián. Se trepa la fruta del tala, pecha el verano en bajada, la promesa turbia de algún temporal, y anda la luna raqueña pelando al que sueña su pan vegetal. Comienza a romper la morena semilla del arca, hurga guitián. La luna de Racolor. pasaba Mica Flores, Luna de Guitián, de Raúl Carnota. Ahora vamos a escuchar al catamarqueño Gaby Sosa. Además de folclore, incursiona en otros géneros como el rock y le gusta mucho también fusionar y el folclore latinoamericano. Hace por lo menos 10 años que propone sus canciones. O sea que cuando hacemos difusión desde el Orcón de Mis Mayores no es que pasamos música nueva, porque la gente a veces está hace un montón de años compartiendo su talento, su laburo, nada, su responsabilidad por compartir la música, pero sí no tiene lugares en espacios de masividad, así que desde acá nos gusta mucho poder compartirles. La canción se llama Coplas del Silencio, es un aire de chacarera de Horacio Vanegas. Escuchamos a Gaby Sosa. Aquel silencio. Que no sufra el que no sufre, y los que amen no encuentren cuestionamientos de los que no han podido ser dueños de un sentimiento. Cuando sientan en el pecho la amistad, hagan culto de su presencia y en aromas de sueño perfumen su larga ausencia. Que le griten al viento lo que se siente, que no escondan la cara ni lo que piensen, y le muestren al mundo que el hombre no miente. Cosas que le ofrece la tierra, pan de sus manos, es respuesta de un sueño que busco en el ser humano. Porque en mi pecho reposa la ilusión de un mañana sin sufrimientos, para que nunca muera la llama del crecimiento. Vida, quien pudiera detener un momento ese sentimiento y cantarle a las cosas que guardan tanto silencio. Que le griten al viento lo que se siente, que no escondan la cara ni lo que piensen, y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. Pasaba Gaby Sosa, Coplas del Silencio de Horacio Vanegas. Ahora vamos a escuchar a Naure, es un grupo integrado por gente de Carpintería y Detrás la Sierra. Solo vine a decir, se llama La Zambita, de Nico Roldán. Es de acá cerca el grupo, así que... ¿No? ¿No es ese? Uy, estamos acá en discusión con la operadora. ¿Cuál viene? Ahí está, lo encontró. Vamos a escuchar Zambita, entonces. Solo vine a decir, Naure, gente de la región. Quedará en tu alma cual pañuelo el suspiro quedara en tu alma, cual pañuelo me marcho con vos. Solo vine a decir que te quiero, y la samba que canto es por vos, y el anhelo que hay en mi guitarra se desvela pensando en los dos, y el anhelo que hay en mi guitarra amanece y piensa solo en vos. Y ese atardecer primaveral en que dormida te encontré, quemaba mis manos al calor ardiente de tu piel. Cuánto tiempo el corazón esperará el sonido tenue de tu dulce voz, sombreada de luna pura y cristalina, como aquella niña que una vez yo conocí. Solo vine a decir que te quiero, y la samba que canto es por vos. Cerquita a un costado del alma, donde puse a dormir la ilusión, dejé abiertas algunas plegarias y ese sueño de bailar con atardecer primaveral en que dormida te encontré, quemaba mis manos al calor ardiente de tu piel. Cuánto tiempo el corazón esperará el sonido tenue de tu dulce voz, sombreada de luna pura y cristalina, como aquella niña que una vez yo conocí. Solo vine a decir que te quiero, y la samba que canto es por vos. Escuchábamos Zambita, solo vine a decir Naure. Ahora vamos a continuar con La Volada, Chacarera a continuación. Pobladores se llama, de Pablo Coliqueo, de los hermanitos de Che Joven. Entonces vamos a escuchar a La Volada, Chacarera, Pobladores. Llorando sobre la pacha, aromas de cuando niño. Llorando sobre la pacha, donde mi tierra es alivio. Bendición de las nubes, reflejan techos de chapa, de aquel que vive con poco, como a prueba de balas. De aquel que vive con poco, y en las calles parte su alma. We'll be right back. es un verdad y el hombre sufre por ella. Conciencia, hermano, y respeto por nuestra naturaleza. No culpemos la lluvia por males que nos aquejan. Solo el hombre es el culpable, no crece de su inconsciencia. Solo el hombre es el culpable de torturar nuestra tierra. Con rostros milenarios de mis mayores que sueñan alimentar los sedientos de pasitos color tierno, de rostros mimetizados. Originaria es mi herencia. Donde vivió mi abuelo se llevan también el agua. Ha perdido la cordura, lo que nos queda regada. De donde vino mi abuelo se llevan también su alma. Ando intentando letras, haciendo andar tu cabeza. Las verdades son verdades y el hombre sufre por ella. Conciencia, hermano, y respeto por nuestra naturaleza. Muchas gracias. Ahí agradecían los chicos de La Volada Folk: Emiliano Aguirre, Pedro Bazán, Gonzalo Calderón, Fernando Peralta, Gabriel Sandes, ellos de Buenos Aires con ancestros santiagueños y norteños. Ahora vamos a escuchar a Ñaupa Cunán, que nos van a compartir Zamba para tu mirar, gente de Rosario. Ñaupa Cunán. Para tu mirar. Adentro. Pasó Ñaupacunán y con una hermosa zambita, los hermanitos Ruiz de Rosario. Y ahora, como quien no quiere la cosa, siempre llegamos al cierre, así, pum, de un momento a otro, se termina el programa. Quiero agradecer a Naila en la operación, toda la mañana acá, haciendo lo posible para que salga bien el programa, a la gente de la radio, a Vero, al Chato y a todos los demás integrantes. Que llevan adelante siempre una buenísima programación en esta radio hermosa. A Néstor, que me mandó un mensaje muy lindo. Bueno, muchas gracias, Néstor Sánchez. Un abrazo para vos también. Y a la gente que está escuchando en cualquier lado. El agradecimiento siempre por el aguante para llevar adelante a través de la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. Nos vamos con Latidos de Chacarera. Qué lindo es estar de vuelta, se llama esta chacarera. Así que es lindo estar de vuelta siempre. Chacarerita cierra el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Nos reencontramos el próximo domingo. Agradecido siempre, un placer. Latidos de Chacarera, nos vamos. Suenan los violines, el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la ramada cantando una chacarera. Parece que los recuerdos han hecho nido en el alma. Y te canto, viejo patio, en el que solía mi mamá pedirle la de nosotros para bailar una zamba. Lugar de grandes encuentros es lo que dicen y es cierto. Los años tienen historias como estrellas tiene el cielo. Lo juro que nunca falten cantores y guitarreros. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la ramada cantando una chacarera. Que si de cantar se trata voy a cumplir con las ganas. No soy de los que se achican, si me acercan la guitarra se pasa la noche entera sin me esquinar la garganta. Si al alba se hace un coplero con la tonada chaqueña, un grito fuerte del pecho me brota por la querencia, y el que se alejó del pago quiere volver a su tierra. No voy a ponerme triste por todo lo ya sabido, pa' todo y hasta las penas, pa' todo si está el olvido. Prefiero cantar alegre para seguir el camino. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra,